Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Buenas, señores oyentes. Hoy programa 6, nos encontramos en el centro comercial Parque Almenara de Lorca. Estamos enfrente de la cafetería Latinos. Y hoy vamos a conceder una entrevista, no la del mítico Juan Paco, que nos vendrá en un programa futuro, todavía no podemos confirmar en cuál, hablando sobre su Ferrari, pero hoy sí tendremos en exclusiva una entrevista con la Chon Gorda. Hoy van a acompañarnos en el programa Alberto, que no podrá estar presente en la entrevista. Alberto, una palabra. Hola. Y Antonio, que sí va a estar presente cuando hagamos la entrevista con la Chon Gorda. Antonio, presenta a tu personaje. Hola, buenos días, soy Antonio Poveda, el tercer escorpión, y me gustan los perros, ya estoy harto, aunque me voy a pasar a un lado a los hámsters, ya pueden votar. Bueno, señoras y señores, una pausa publicitaria y volvemos con la entrevista en exclusiva con la Chon Gorda, la gitana de Murcia. ¿Quieres una limusina? ¿Quieres un piso en Marbella? ¿Quieres un apartamento en Torre la Vega? Dime no si lo que crees es que la cabaña de los escorpiones es la mejor. Muchas gracias. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Volvemos tras la corta pausa publicitaria. No podrán quejarse que ponemos muchos anuncios. Bueno, antes de la entrevista con la Chon Gorda, que vamos a realizar Antonio y yo, nos encontramos aquí con su madre, la madre de la Chon Gorda. Voy a hacerle un par de preguntas así rápidas antes de empezar la entrevista con la Chon. ¿Qué es para su hija la comida? Lo más grande es comer. O sea que estaría dispuesta a todo por la comida. Bueno, quita la comida que te mata. Vale, nos ha quedado claro. Nos ha dejado un poco asustados, pero bueno, muchas gracias por estas preguntas. Ahora enseguida procedemos a la entrevista con la Chon Gorda. Bueno, aquí está la Chon. Vamos a comenzar la entrevista y voy a comenzar yo con la primera pregunta. Ya que tu madre nos ha dejado un poco asustados, para comprobarlo, ¿tú te enfadas si te quitan la comida? Bueno, nos ha quedado claro, ¿vale? No te quitaremos nunca la comida. Ahora va a proceder Antonio a hacerte un par de preguntas. Hola, Chon. Le querría preguntar una cosa. Usted, por curiosidad, si usted quiere, ¿cuánto pesa usted? Pesa 154,500. Y ya mi última pregunta, Chon. ¿Usted cuando come, hasta cuánto puede llegar a comer? Bueno, nos ha quedado claro. Voy a realizarte la última pregunta. Y allá voy. Chon, ¿a ti te gusta practicar deporte como por ejemplo salir a andar por las tardes, por la mañana, en algún momento? ¿Qué hay que andar se anda? ¿Andar para tontería? Bueno, nos ha quedado claro que andar para tontería, bueno, ya tiene su lógica. Bueno, y con esto nos despedimos de la Chon. Adiós, Chon. Te echaremos de menos. ¡Tonio, cuidado! ¡Ah, hostia, hijo de puta! ¡Me ha hecho un E15! ¡Me ha hecho un E15! ¡Mira! ¡Ah! ¿Pero quién viene por aquí? Antonio, mira, es nuestro amigo Macario, salúdalo. Macario, ven. Macario, ven. Ven. Bueno, Macario, por favor, di unas palabras. Estamos en directo en los Escorpiones FM, por favor, Macario. Hola, me llamo Macario y haré apariciones estelares en los programas de aquí en adelante, pero no en todos, que me canso, jejeje. Muchas gracias, Macario, por tus palabras, nos han encantado. Si quieres hablo más, jajaja, XD. Macario, ¿nos has preparado algo para esta tarde? Bueno, aunque te hemos encontrado así de sorpresa, pero ¿tienes algo por ahí pensado? Tengo aquí un papelito sobre Justin Bieber, ¿lo leo? Pues vale, venga, empieza. Razones X, la cual lo odiamos. Es feo, canta mal, está loco, eres una mierda, tienes voz de tía, aparte cantas mal, hasta bailas mal. Te somos sinceros, no te envidiamos, nunca sería como tú. Odiamos a tus fans, solo sirves para hacer prensa, no sirves para esto, eres creído, eres pelotudo. Conclusión que sacamos, Justin Bieber te odiamos. Muchas gracias por tus declaraciones, inquietantes cuanto menos. Esperamos verte pronto por aquí. Adiós, Marcial. Gracias, hasta otro día. Venga, adiós. Bueno, ahora os dejamos con, antes de despedirnos, con un tema. Solamente vamos a escuchar el principio, que es lo más bonito. La canción se llama Exorcimio, de Molotov. Ya estoy curado, ya estoy curado. Este exorcismo me la pela, Fustán. Y también su malinchismo me la pela, Fustán. Me los paso por arriba y me... Qué canción tan bonita. Ahora la última, con nuestras amigas Alvin y las ardillas. Esta sí vamos a escucharla entera. Bueno, chicos, después de esta canción nos despediremos y ya está. Venga, ahí va. Una, dos y tres. Comenzad, Alvin. ¡Diablo! Bueno, muchas gracias y... Bueno, un anuncio y volvemos. ¿Has pensado alguna vez en que tu voz suena aburrida? ¿Quieres gastar una broma a alguien? Pues compra el Helionator. Sí, fabrica helio gratis. Vamos a probarlo. Nuestro compañero Carlos está haciendo un ejemplo. Vamos a oír su voz con el Helionator. Oh, sí, está tragando... El Helionator funciona a la perfección. Vamos, es que es lo mejor que hay. El número para comprarlo es 5576. Vale, venga, comprarlo y... Es muy barato, tío. ¿Qué pasa? Ja, ja, ja, yo también he probado el Helionator y funciona al 100%. Cómprelo. Sí, boludo, yo también lo probé y me encantó. Pues de hasta soy el primo argentino de Macario. Así es como la sientes, como la sientes. Esta es tu radio. Bueno, ya por hoy despedimos el programa. Nos lo hemos pasado muy bien con nuestra amiga Lachón. Os dejo despediros con Antonio. Bueno, oyentes, ha sido un honor estar con ustedes este programa. Y mucha mierda para todos los que tengan que recuperar este verano. Ahora os dejo despediros conmigo. Adiós. Los escorpiones. Siente la magia de tu radio.